Sonoro pasando la calle. Club de Villares Unisex, El Campanario. Villares, El Campanario. Lo que significa es que hay billares que son solo para hombres. No entiendo la pregunta. O sea, otra vez. Unisex, es que este puede entrar. Yo siempre he tenido un problema con la genealogía de la palabra unisex, porque ¿qué significa unisex? ¿Que es de un solo sexo? A ver. ¿Otra vez? You and I sex. O sea, usted y yo como el mismo sexo. Usted y yo el mismo sexo. O sea, que lo puede hacer cualquiera. No, esa es la traducción literal, pero en realidad es que sí, que son ambos sexos. Podrían hacer esa. Podrían hacer la actividad o usarlo. El lugar, etc. La ropa, pues en el caso de la ropa que dice unisex. O sea, caso del billar. O sea que unisex es como el light, o sea, como es un anglo. Anglicismo. Un anglicismo popular de los 80. La N es como la representación de ant. Del I. You, pues el you es para... Eso es, la traducción es hoy para mí, ¿no? Es mi tema. El you es la U que utiliza la gente cuando quiere representar el... Vamos a hacer un sondeo por nuestra audiencia cautiva. Para usted, ¿qué significa unisex? Unisex. Unisex, pues que admite a los dos sexos, ¿no? Pero no sé por qué dice unisex. Vamos a nuestro siguiente invitado. ¿Usted por qué cree que existe la palabra unisex? Bueno, siempre me he confundido con eso. ¿Siempre se ha confundido con lo unisex? Sí, no sé. Es una palabra confusa. Concepto, la definición. A ver. ¿Qué es mixto? ¿Qué es mixto? Don Miguel, cuando pueda... Ah, bueno. Se ocupó. Ricardo, ya, ¿vos? No, yo ya... Yo fui la que creó la confusión, yo no entiendo. A ver, pregúntale. Unisex, ¿pa' vos qué? Es que no existe en italiano esta palabra, es un poco raro. ¿Nunca lo usan? ¿Qué creerías? Pues parece como un sexo solo, ¿no? El monosexo. Pero es un poco extraño. Porque el monosexo, tal cual. No, mejor sí, una mezcla, ¿no? Don Miguel, ¿cómo le va? Mire, este es el grupo completo. Bueno, no completo, aquí faltan 5 personas más. Que vamos a venir a tomar unas cervecitas pronto. Ah, bueno, por aquí a la orden. Pero entramos ahorita leyendo el letrero que estaba allí, decía billar unisex. ¿Qué significa eso? Pueden venir a jugar niñas también y varones, porque por lo regular el juego billar siempre se conoció para hombres. Las mujeres también pueden jugar. O sea, ¿pero hay espacios en Cali en que solo pueden entrar hombres? Esa era la pregunta acá, ¿a un billar? No, pues la costumbre es que siempre los hombres han jugado, ¿no? Pero si las mujeres quieren entrar, pueden hacerlo, ¿no? Pero no es exclusivo solo... sino como se le coloca el aviso como para darle más énfasis, para que dé más confianza a las damas. Para que sepa que son bienvenidas, si están seguras. Sí, esa es la palabra. Metodológicamente para algunos, pero para algunos no. ¿Todos los días? Sí, abrimos todos los días. ¿De qué horas? El billar funciona desde las 2 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. ¿Y qué musiquita pones acá para animar a la gente? Variada, ¿no? La que más gusta es la música de carrilera que llaman, pero si el cliente pide otro tipo de música, lo complacemos también. Y contanos como esa música carrilera, que por lo menos yo no soy muy conocedora. Pues música de Darío Gómez, Charrito Negro, y todo ese tipo de música, sí. ¿Lo más famoso? Sí, gusta mucho, o sea, es la más famosa y la que más piden. Miguel, ¿y si vienen mujeres a jugar billar o no pasa lo de que sea unisex? No, vienen bastante, vienen muchachas, todas que traen estos almacenes por aquí alrededor, vienen y juegan, les gusta. Ese es el hobby, para distraerse después del trabajo. Sí, para estresarse, ¿no? Inclusive ayer vino un muchacho que se había enfermado, me dijo, no, estaba estresado, entonces me dijo, voy a venir más frecuente a jugar, porque pues después de una jornada larga de trabajo la gente se desestresa jugando billar o jugando sapo, ¿no? Es como un spa. Sí, sí, distracción, sí. Ve, y contanos como quiénes son los mejores jugadores que vienen acá. Hay unos que juegan muy bien el sapo y billar, juego de tres bandas. Vienen por lo regular a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Después de que salgan, pero hay buenos jugadores y clientes, ¿no? De muchos años. ¿Y ¿cuál es el más popular? ¿El billar pool, el tres bandas o el sapo? El que más juegan es el billar pool, porque es más fácil, ¿no? Si la persona no sabe jugar, se defiende. Es sino atacar y meter bolas. En cambio ya el billar, pues ya tiene que saber más. Y el tres bandas sí es complicado, tiene que saber para jugar. La técnica. Yo sí. Soy mal hasta en el billar pool, entonces en tres bandas, mejor dicho, me rajo. No, Miguel, entonces usted debe ser un crack jugando billar. No sé jugar billar. No, qué bien. Y entonces, ¿cómo haces si te hacen una pregunta ahí? ¿De cómo hago para jugar un novato como nosotros? No, yo entiendo y sé cómo es, sino que no me ha gustado, no le he puesto cero. Pero yo pues juego y taco, pero así que sea bien jugar, ¿no? Y no juego permanente, ¿no? Pero sí, si una persona necesita un consejo como él, se lo puedo dar con mucho gusto, ¿no? ¿Y cuáles son las técnicas básicas? No, la técnica básica para jugar billar, la primera es saber coger el taco, ¿no? Y para aprender a atacar y ya empieza con los efectos, cómo pegarle a la bola. Esa es. Y don Miguel, ¿cómo se llama este juego ahí? ¿Este juego cómo se llama? Ah, aquí en Cali le llamamos juego de sapo, ¿no? Y en esta parte de Colombia le llamamos juego de rana. Ah, porque hay una rana ahí, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona este juego? Allá cada huequito tiene una numeración, ¿no? Entonces la gente empieza a tirar argollas y cuando son 7 argollas, cuando termine de tirar, suma el puntaje, ¿no? Entonces va sumando, entonces supongamos juegan por ejemplo a 3.000 puntos y cuando entre 2 o 4 jugadores, el primero que llegue a 3.000 puntos gana. ¿Y si le pone este anillo en la boca de la rana? Ah, el sapo que le llamamos acá, el que lo haga, gana el chico, inmediatamente gana eso. Gana el juego. Es un juego muy antiguo. Sí, pues lleva muchos años. Lo que yo conozco ese juego acá. Sí, no sé cuánto lleva. Don Miguel, ¿tiene una clienta del parqueadero que funciona de día, ya que el billar no da abasto para poder mantener el negocio? ¿Usted tiene también un...? Sí, parqueadero, también funcionamos con el parqueadero. Entonces, si quiere despachar a la clienta para que no se quede ahí, que está atrapada por culpa de nosotros, bien, no, puede. Nosotros vamos conversando. Bueno, hágale. A ver, el canario está aquí jugando billar, aquí ya arrancó. Billar no, sapo. Pegándole aquí al sapo, ¿cuál billar? Es el billar colombiano. El billar colombiano. Claro, porque el otro billar es italiano. El otro billar es el billar. Sí, ¿cómo se dice? Hay una palabra. Billardo, sí. No, biliardo, sí, perdón. Y allá vos jugás también. Yo muy billar. Mal, pero sí. Los italianos juegan billardo. ¿Y hay juego de sapo o no? No, pero me gustaría mucho. Yo creo que voy a importarlo. ¿Lo va a importar? Juego de la rana, sí. Hay unos portátiles. Perfecto. Hay portátiles, en serio. Son como el que está allá. El dibujo. Ahí está don Miguel otra vez. Don Miguel, nosotros vinimos caminando hoy al centro buscando caminar. Él es italiano, Ricardo, se lo presento, un amigo. Lo queremos invitar a que conociera el centro de Cali y le dijimos, mira, en Cali hay una cosa que se llama la sombrerería italiana. Uh-huh. Usted me vio que yo llegué esta mañana a la carrera porque me había cogido la noche y estaba al frente. Yo le dije, venimos para ahí. Usted me dijo que conocía historias de ahí de la sombrerería, quién era el dueño, hace cuánto está eso ahí y todas esas cosas. Pues esta sombrerería ya muchos años, ¿no? Yo creo que ya más de 30 años ahí. El dueño ya falleció y le dejó a los hijos y es muy conocido. Ellos son fabricantes, tienen buenos precios. Se consigue todo para la feria, donde más se mueve este negocio, la sombrería. ¿Y cómo se llamaba el dueño, usted sabe? ¿Se acuerda? No. ¿Y usted tiene alguna idea de por qué se llamaba sombrería italiana o se llama sombrería italiana? No, debe ser por lo que Italia sacaba los mejores sombreros, ¿no? Hace muchos años, entonces... La tradición. Como una tradición y de pronto por darle realce al negocio. ¿Pero no era que el dueño era un señor italiano? No, creo que no. Nos pasó lo mismo en la Rochina. Don Miguel, y una pregunta más, es que ahí al frente, encima del letrero de la sombrería italiana, hay una foto de un personaje. ¿Usted sabe quién es, cierto? Creo que es Carlos Gardel. ¿Y ese señor quién era? Ah, uno de los cantantes de tango más famosos. ¿Y usted tiene musiquita de él por ahí para tomarnos una cervecita escuchando una cancioncita? Sí, por ahí debo tener música. A ver, Gardel. Tiremos una. Eso, ¿qué nos va a poner? ¿Qué nos va a poner? Vamos a ver qué tengo. Y decían que Carlos Gardel tenía algo que ver con esos sombreros. ¿Qué pasa con Gardel y los sombreros? Es que Gardel hizo famoso el sombrero, ¿no? El sombrero gardeliano, ¿no? Él siempre portaba su sombrero. Bueno, Hacemos un corte, lamentamos con los oyentes que no están aquí disfrutando de estos más o menos 36 grados bajo tierra. Estamos en un subterráneo donde ahorita Don Miguel nos va a ofrecer una cerveza gratuita. La cara que pone.